RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Las 10, las 9 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Lalo Tovar. Y qué poco cunde a veces, por más que uno se esfuerce, incluso si el que se esfuerza es el Papa. Buenas tardes, Santo Padre. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Esta fue una de las últimas llamadas que fue diaria durante muchos meses, una de las últimas videollamadas que el Papa hizo con el párroco de Gaza. Francisco, siempre que su salud se lo permitía, procuraba hacer llegar su aliento a los gazatíes. Salam alaikum. Esa llamada ahora ha cesado, pero no la guerra. El Programa Mundial de Alimentos ha terminado todas sus existencias en la franja. Comida, pero también agua potable, medicamentos. Netanyahu acaba de publicar órdenes de evacuación para tres zonas del norte de Gaza. Es cuestión de tiempo que caigan sus bombas. Esta noche el párroco y todos a quienes acoge no recibirán la llamada del Papa, aunque mantendrá su espíritu ayudando a quienes lleguen a su parroquia. Ha caído la noche sobre la franja, también sobre Roma, a las puertas de la basílica en la que desde mañana descansará para siempre el Papa. En Santa María la Mayor está una de las enviadas especiales de Radio Nacional, Isabel Jiménez. Isa, buenas noches. Buenas noches. Desde primera hora ya se veía movimiento en el entorno de Santa María la Mayor. La parte trasera de la basílica, una amplia explanada, ha amanecido precintada. Dentro, unidades móviles de la radiotelevisión pública italiana para atender la etapa final de la ceremonia fúnebre de Francisco, su entrada en el edificio elegido para la sepultura. En los alrededores, por las aceras, ya están dispuestas las vallas para contener a las decenas de miles de personas que se espera acompañen a Francisco en su último viaje. Frente al pórtico se le levanta un andamiaje para la televisión y en el edificio de la esquina se ha colgado una enorme pancarta donde se lee «Grazie Francesco». Esta tarde, a las puertas, una multitudinaria intervención del arcipreste de la Basílica Rolandas Macricas no ha dado datos de lo que pasará dentro una vez que se cierren las puertas detrás del féretro, pero sí destacaba la sencillez de la tumba que el Papa había elegido. Que la sua tomba rispettasse e parlasse della sua vita. En consonancia, decía, con la vida de Francisco. Un guiño más para recordar su insistencia en poner el foco sobre lo último. Un grupo de personas sin recursos, prisioneros, migrantes y transexuales se van a ubicar en la escalinata con una rosa blanca en la mano, según Vatican News, para dar su último adiós a Jorge Bergoglio. Reposará entre la capilla donde se custodia el icono mariano de la Salus Populi Romani, de la que era muy devoto, y el altar de San Francisco. Y un simbolismo más, tal vez solo casualidad, pero estará todo lo cerca que puede estar de tierra argentina. La embajada se encuentra a 200 metros. Gracias, Isa. Hay más noticias. Natalia Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Empezamos con deportes. A menos de 24 horas para que empiece a rodar el balón en la Cartuja, en la final de la Copa del Rey, el ambiente está muy caldeado. El Real Madrid está muy enfadado con el estamento arbitral, tanto que ha cancelado su entrenamiento de hoy, su rueda de prensa, y tampoco se ha presentado Iván Manzano en la cena de directivas. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, tal es el enfado del equipo blanco que ahora mismo hay incluso el riesgo de que el Real Madrid no se presente a la final de mañana. Vámonos a Sevilla. Antonio Muelas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en el hotel del Real Madrid. El equipo merengue exige a la federación un cambio en la designación arbitral para la final de la Copa del Rey y amenaza con un plante si la federación no accede tras las manifestaciones de los árbitros esta mañana, y es que consideran que han sido un auténtico insulto las manifestaciones en las comparecencias de prensa de esta mañana. Es un extremo, el más radical, evidentemente, si al final se consuma. No digo que vaya a producirse, pero desde el club al menos está sondeando esa posibilidad. Mañana habrá negociaciones de alto alcance, evidentemente, para tratar de llegar a un acuerdo con la federación. A esta hora, la final, en todo caso, de la Copa del Rey, está en peligro. Gracias, Antonio. La llegada a esa cena de directivas en la que, repetimos, no está el Real Madrid, si acaba de hablar Rafael Luzán, el presidente de la federación, que ha apelado a la tranquilidad. Yo soy presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Es un tema del CTA, evidentemente, que tiene designado a un... en este caso a dos árbitros, para VAR y para tal, y sus acompañantes. Por lo tanto, no voy a entrar, evidentemente, como saben, pueden imaginar, en ese tema. Y yo creo que llevamos muchos días trabajando para esta gran final y por lo tanto yo creo que hay miles de aficionados aquí en Sevilla. Apelo a la responsabilidad, apelo a la tranquilidad. En la localidad riojana de Haro, la Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer de 36 años como violencia de género. El cadáver ha sido encontrado este viernes en su domicilio y todavía continúan allí los agentes recabando pruebas. La pareja de la víctima, que se había dado a la fuga, ya ha sido detenida. De confirmarse como crimen machista, serían 11 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Recuerden siempre el 016, teléfono gratuito para atender a familiares y víctimas de los malos tratos. Nos vamos ahora a Canadá, que encara la recta final antes de sus elecciones del próximo lunes para elegir al que será su nuevo primer ministro. Testando el ambiente en el país, está nuestra enviada especial María Caro. Buenas noches. Buenas noches. Son unas elecciones marcadas por las amenazas económicas y expansionistas de Donald Trump. Eso está espoleando a los canadienses. En los 4 días de votación anticipada han ido a las urnas ya el 25% de los electores de este país. En total, 7 millones de personas, 2 millones más que en las elecciones de 2021. Entre ellas, Carol, esta vecina de Ottawa. And the biggest issue is who can stand up. La gran preocupación, la mayor, es quién se puede enfrentar a Trump, y creo que Carney y su equipo son los mejores, nos dice. Ella ha elegido a los liberales por primera vez en su vida como votante. Mark Carney, el actual primer ministro, encabeza las encuestas. Por detrás de él, Pierre Poilievre, candidato conservador favorito hasta hace unos meses y ahora rechazado por muchos votantes aquí en Canadá por la cercanía de su discurso con el de Donald Trump. Gracias, María. En Estados Unidos, un ex congresista republicano ha sido condenado a 7 años de cárcel por fraude. Llegó a pagarse el Botox con fondos de su campaña y también por robar identidades. Santiago Echevarría, buenas noches. Buenas noches. Dijo que era judío, que sus abuelos sobrevivieron al Holocausto, que su madre falleció en el ataque terrorista contra las Torres Gemelas, y era mentira. Graduado en una prestigiosa universidad de Nueva York, economista en firmas punteras de las finanzas como Goldman Sachs o Citigroup, inversor inmobiliario, filántropo ecologista, todo falso. También dijo ser paciente de tumor cerebral, víctima de un atraco, jefe de 4 personas muertas en el tiroteo contra un club gay. George Santos fue elegido congresista del Partido Republicano en 2022, habiéndose inventado cada uno de los aspectos de su vida. Estafó a los donantes de su campaña, gastó el dinero recaudado en pornografía, suplantó a familiares para financiar su carrera política y fue expulsado de la Cámara de Representantes cuando comenzaron a destaparse sus engaños. El punto final de su fábula son los 7 años de cárcel a los que acaba de ser condenado por los delitos de fraude y de robo de identidad, cargos de los que, reconociendo esta vez sí la verdad, se ha confesado culpable. Y a esta hora en Nueva York baja la persiana Wall Street con incertidumbre de nuevo ante la afirmación de Donald Trump, que ha hablado en este caso con el propio presidente chino para negociar los aranceles, todo pese a que Pekín lo niega. Irene Villaseñor, buenas noches. Buenas noches. Día de dudas en los mercados. Wall Street estaba mixto hasta última hora, pero finalmente cierra en verde con ganancias moderadas, encabezadas por el Nasdaq, que suma un 1,2%, impulsado por Tesla, que sube casi 10 puntos, y Nvidia, que gana más de un 4%. El S&P 500 avanza a más de 7 décimas y el Dow Jones cierra en positivo, pero plano. En el balance de la semana, el Nasdaq gana más de 6 puntos, el S&P 500 sube más de un 4% y el Dow Jones más del 2%. Esta incertidumbre en los mercados hace que el oro pierda atractivo, restando un 2%. Sin embargo, el dólar se sigue fortaleciendo frente al euro, que se cambia a un dólar con 13 centavos. A este lado del Atlántico, las bolsas europeas también han cerrado en verde con ganancias ligeras. El IBEX 35 es el mejor del día, con una subida del 1,3%, destacando las ganancias del 8% de Mapfre y las pérdidas de un 2,3% de Indra. Y empezábamos con ello, y el directo manda porque hay nuevo comunicado del Real Madrid. Iván, cuéntanos. Sí, Natalia, pues mira, te contábamos antes que había rumores de que el Real Madrid se planteaba renunciar a jugar la final de mañana. Bueno, ahora comunicado del Real Madrid emitido hace un minuto, en el que dice que nunca se han planteado renunciar a jugar esa final, que el club entiende que las declaraciones de los árbitros eran desafortunadas, pero que aún así lo que está por delante es el respeto a todos los aficionados que tienen previsto su desplazamiento a Sevilla, que el Real Madrid entiende que deben prevalecer ante todos los valores del fútbol a pesar de la hostilidad y la animadversión que hoy han quedado de manifiesto contra su club. Duro comunicado del Real Madrid, pero tranquilidad, esa es la última hora. Mañana sí habrá final de Copa del Rey en la Cartuja, sí se habrá ese Real Madrid-Barça. Luego, lo puramente deportivo, es un miércoles con muchas competiciones en juego. En segunda, se están jugando la vida Cádiz y Sporting por salvarse. Está ganando el Cádiz en el minuto 81, 1-0. Y en la Euroliga de baloncesto está perdiendo el Madrid de básquet en su segundo partido de los playoffs por 10 puntos, a falta de 5 minutos para el final. También ha perdido el Barça. Y en tenis, ya solo nos queda Alejandro Davidovich en el Mutua Madrid Open como representación española. Gracias, Iván. Y en menos de 2 horas se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, y eso es precisamente lo que ha defendido el escritor Manuel Rivas cuando ha recogido el premio Cedro 2025 en mitad de una era en la que ha irrumpido la inteligencia artificial. Para Rivas, este avance va en contra de la humanidad. Daniel Gallego. Han pasado casi 50 años desde la primera vez que Manuel Rivas visitaba el Ateneo de Madrid, que hoy le ha visto recoger el premio. La primera como estudiante de periodismo en el 74, hoy como un escritor, periodista, poeta, ya consagrado y comprometido con la defensa de la propiedad intelectual. Defender los derechos de autor, el patrimonio intelectual, es también defender una sociedad decente y de democracia avanzada. Precisamente el Cedro es un galardón que se ha entregado la víspera del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, un campo que se ve amenazado cada vez más por el auge de la inteligencia artificial, cuyo avance califica Rivas como una derrota de la humanidad. El talento y la creatividad es el principal recurso de un país, pero este es el núcleo de polinización que está siendo bombardeado. El escritor gallego, responsable de El lápiz del carpintero o Los libros arden mal, también ha pedido en su discurso una regulación estricta y ética de la inteligencia artificial en nombre de los autores. Defiende el derecho a soñar, a abrazar la tarea cultural de descolonizar la imaginación. Lo reduce todo a un dilema al que dice estamos abocados: o comunidad o caos. Vamos con los sorteos de la noche. En el cuponazo, el número premiado es el 31.307 de la serie 53. En la Bonoloto, la combinación ganadora 25, 27, 32, 34, 38 y 40. El complementario el 11 y el reintegro el 2. Y el Euromillón premiado el 13, 22, 32, 39 y 41. Y las estrellas ganadoras, Lalo, el 1 y 12. Gracias, Natalia. Buen fin de semana. Hasta luego. Y esta noche en Documento Radio Nacional, María y Mercedes Rodrigo, dos mujeres por los caminos de España. Un acercamiento a la vida de las hermanas Rodrigo, dos auténticas pioneras de la incorporación profesional femenina en el primer tercio del siglo XX. Es un programa con la firma de Ana Vega Toscano. Las dos perfeccionaron su formación en el extranjero con becas de la Junta de Ampliación de Estudios. María, composición en Múnich. María Rodrigo fue la primera mujer becada en la especialidad de composición en Múnich. Destacando a su vuelta en 1915 en su presentación como compositora. La música de María cuando estrenó Beckeriana fue como una sorpresa. La primera mujer que estrenaba una ópera en el Teatro de la Zarzuela. Y Mercedes, psicología en Ginebra. Mercedes conoce a Freud y habla con Freud. Ella presentaba artículos científicos en los congresos de psicología, de psicotecnia. Con un papel importante en la introducción de la psicotecnia y la psicología en España y tras la guerra civil en Colombia. El mayor mérito como psicóloga en Colombia fue crear la primera facultad de psicología en Colombia y en América Latina. Allí iniciaron su exilio las dos hermanas, un exilio que las llevaría finalmente hasta Puerto Rico, donde fallecieron y están enterradas. En Documento Radio Nacional conocemos esta noche el gran legado de ambas, con la colaboración de las musicólogas Noelia Lorenta y Mariluz González Peña y los psicólogos Olga Umaña y Germán de la Riva. Son las 10 y 14, las 9 y 14 en Canarias. Y la delegación española que va a asistir al funeral mañana del Papa, va a estar liderada, va a estar encabezada, por supuesto, por los reyes. Les van a acompañar las vicepresidentas María Jesús Montero, Yolanda Díaz, el ministro Félix Bolaños, también el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Hay muchos que echan en falta en esta lista un hombre, el de Pedro Sánchez. Y sobre esa ausencia estamos preguntando, ¿crees que Pedro Sánchez debería estar presente en el funeral del Papa Francisco, sí o no? Es la pregunta del 24 horas esta noche. Toni d'Acuña, ¿qué tal? Muy bien, pues mira, la gente lo que nos está diciendo a esta hora es que lo que vemos es que son más quienes piensan que Pedro Sánchez no debe estar, que hace bien en no ir, pero no ganan por mucho. Está ajustada la encuesta esta noche, es un 56% quienes se decantan por esta opción, mientras que un 44% hasta ahora nos dicen que sí que es necesario que esté el presidente del gobierno en el funeral del Papa. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que nos han ido llegando al contestador, como verás, muy variados. Pedro Sánchez debe acudir al funeral. Que asistió a un sepelio lo considero algo personal y nadie debe ir por obligación. Que se contraría con dos personajes indeseables, Donald Trump y Milley. En el fondo, tanto si hace una cosa como la otra va a ser criticado. La obligación no la tiene. Que vaya el rey es más que suficiente. Es fundamental para que el presidente esté allí. Deberían los medios de comunicación centrarse en el despilfarro que ha hecho con el contrato a Israel. Y bueno, lo de Israel, que también, de hecho, ayer preguntábamos por ese por ese contrato rescindido y tal, o sea que también hemos hablado de ello. Pero bueno, hoy sobre este asunto de la ausencia de Pedro Sánchez, como decimos, un 56% hasta ahora los oyentes piensan que no debería estar Pedro Sánchez. Opiniones variadas y eso es lo que más construye. Gracias, Toni, hasta ahora. Hasta luego. Fíjate, Andrea, que claro, estamos asistiendo a rituales que nos van contando, ¿no? Esto se hace así desde el siglo XV. Esto se coloca de esta manera porque lo dispuso el Papa, que bueno, en el siglo XVII. Andrea Marcolongo, buenas noches. Buenas noches, Lalo. Es espectacular, ¿no? Estos rituales, cómo se van perpetuando a lo largo de la historia y los remotos que son algunos. Es así, es espectacular y es algo muy, muy humano. De hecho, siempre pienso cuando hablamos de rituales funerarios que la manera más sencilla para reconocer una civilización, cualquier civilización, sobre todo si es muy antigua, muy lejana, es ver cómo entierran a los muertos. Es decir, la civilización humana en general, podemos decir, esta es una civilización cuando hay un ritual funerario. Sí, esto me parece algo muy, sí, muy espectacular. Claro. Sea, es muy humano. Es que, decir, que el hombre se firma en frente de la muerte. Eso es que es lo más humano, ¿no? Lo más íntimo, lo más privado, lo más sentido es enterrar a un ser querido. Entonces, envolver ese momento de intimidad, de toda la pompa necesaria o del rigor que se le quiera conferir, es lo que va marcando, ¿no?, cómo también nos relacionamos después entre los vivos. Es así, absolutamente. De hecho, si volvemos a los clásicos, a la primera obra literaria de nuestro mundo, por lo menos de nuestra civilización occidental, es decir, la Ilíada de Homero, está claro que los rituales funerarios ocupan un lugar central en este poema. Hay dos funerales fundamentales en la Ilíada, el funeral de Patroclo y el de Héctor. Y así, en los cantos de la Ilíada de Homero, vemos cómo el respeto hacia los muertos y los valores heroicos, familiares, religiosos de la sociedad griega están muy presentes y muy valorados. Claro, y de qué forma nos cuentan que se celebraban antes estos ritos, que no sé qué curiosidades o qué hemos ido arrastrando, qué hemos heredado, en definitiva, cómo hemos cambiado o cómo no hemos cambiado a la hora de asomarnos a la muerte despidiendo a alguien. Muy buena pregunta. Hay algunos aspectos que están muy parecidos hoy en día, hay otros que son diferentes. sobre todo en primer lugar diría que el lloro desconsolado en frente de la muerte es algo universal. Si volvemos a la muerte de Patroclo en la Ilíada, se llora muchísimo. Aquiles, que es el héroe del poema, llora desconsolado en frente de la muerte de su amigo. Hay, en primer lugar, hay que preparar el cuerpo, claro, y hay que exponer exactamente lo como lo pasa hoy en día, ¿no? Es decir, el cuerpo no se entierra en el inmediato, hay que limpiarlo, hay que ungirlo con aceites aromáticos, cubrirlo con un lienzo y luego lo que es muy griego en todos esos rituales es que se organizan juegos. De hecho, es algo muy, muy típico de la sociedad griega el hecho de organizar juegos funerarios en honor a los muertos. Esos juegos incluyen carreras de carros, luchas, boxeos, como una pequeña olimpiada en honor de quien ha fallecido. Quizá hacer lo más especial que tenemos, ¿no?, para honrar a quien ya no puede verlo, ¿no? Es algo así como depositar flores. Yo coloco algo que a mí me parece realmente precioso, estimulante, colorido, aquí delante de ti para que tú también, en cierta manera, lo disfrutes, ¿no? Claro, que sean los juegos antiguos o las flores, al final, en frente de la muerte, esos signos son una reafirmación de la vida. Claro. Es una manera de decir, aquí estamos vivos en frente del misterio absoluto que es la muerte. Uh-huh. También entiendo yo que la forma de disponer tu propia fórmula para irte es también un ejercicio de intimidad. Lo estamos viendo con el Papa Francisco, todo lo que él dispuso para sus funerales, para sus despedidas, desde los invitados hasta la iconografía, hasta la disposición de su propio cuerpo. Todo eso también imprime carácter a la hora de despedirse y me imagino que también esto, claro, lleva siendo así desde que el mundo es mundo, ¿no? Sí, sí, absolutamente. A mí me parece un gesto, sí, muy humano y al mismo tiempo muy de grande humildad, porque después de la muerte hay que confiar en los demás, en lo que siguen viviendo y que hagan lo que de verdad hemos escrito, hemos dicho, para todo lo que va a pasar después de nosotros. En el mundo antiguo, la mayoría de los rituales funerarios preveían una cremación. Esta pira funeraria que la Ilíada, los poemas épicos, es muy espectacular porque estaba adornada con cabellos cortados en señal de duelo y rodeada de ofrendas. El cuerpo de los muertos necesita comer también en la muerte, así que se ofrecían jarras de miel, vinos, carne, caballos, incluso prisioneros a veces. Y luego de la cremación las cenizas se recogían en una urna de oro o de otros metales en función de la posibilidades. Y luego esto estaba todo relacionado a lo que a todo lo que se imaginaba que iba a pasar después de la para que estuviera preparado, ¿no? No sé si en el mismo acto de la cremación al cuerpo se le acompañaba de algún elemento, quizá. Sí, hay que decir en general, y eso es algo que desde siempre me llama mucho la atención, me fascina del mundo clásico, es que los rituales funerarios de verdad tenían una importancia fundamental. El miedo más grande del mundo antiguo era lo de no tener rituales funerarios, es decir, de morir solos, sin ser acompañados. Eso es un miedo que pervive también. Y eso era de verdad algo, creo que era el miedo más grande de la sociedad antigua. De hecho, si volvemos a otro poema de Homero, la Odisea, hay un personaje que nada, se cae de encima de un techo, los compañeros no lo ven, y lo que hace cuando Ulises se baja en el Hades para ir buscando la ruta para volver a Ítaca, lo que hace ese personaje que se llama Antenor es de pedir por favor a Ulises que cumpla los rituales funerarios, porque se creía en la época que quien no tenía rituales funerarios, funerales, estaba condenado a vivir su alma, nunca habría llegado en el Hades, sino siempre se habría condenada a ir entre dos mundos, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Es que estamos hablando de miedos, ¿verdad? De temores ante lo desconocido. Son sentimientos que perviven ahora todavía. Tú tratas de prepararte para algo que para lo que nadie te prepara, pero que al mismo tiempo es de lo poco sobre lo que puedes tener una certeza en tu vida, ¿no? Que es que te vas a morir, pero ese miedo atávico, realmente atávico a lo desconocido, a asomarte a una realidad de la que no sabes qué habrá después, si es que habrá algo, eso es algo que yo creo que si esta misma conversación se estuviera produciendo en el año 3000, estaría discurriendo por los mismos términos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Esa conversación sería exactamente la misma. Porque como decía, es algo muy humano y hay que creer sino en un dios o en unos dioses, hay que creer en los que siguen viviendo, que cumplan tus deseos, que te acompañen hasta el último acto de tu presencia en este mundo. Uh-huh. Vas a seguir, me imagino, los funerales de mañana, ¿no? Tú, pero con ojos expertos en tradiciones y en la antigüedad, me imagino que claro, que tú serás capaz de captar más detalles que aquí quizá a nosotros se nos pasen por alto, porque aquello también va a ser, desde luego, un baile de autoridades, un baile de protocolos medidos en los que todo parece ser relativamente espontáneo, pero que hasta el mínimo detalle está estudiado de antemano y seguramente desde hace siglos también. Seguro que voy a seguir los funerales, porque no te olvides, soy filóloga, pero sobre todo soy italiana. Claro. Y de verdad, lo que se vive, de hecho, echo mucho de menos a Italia, a mi país, en este momento, porque me acuerdo que cuando era más pequeña, más joven, de verdad la muerte del Papa en Italia es algo que se vive con una intensidad. Ya he hablado con unos amigos italianos que en este momento están en Roma, de verdad algo que se vive como con una intensidad, diría, muy, muy, muy peculiar. Es algo que el Vaticano, es verdad, es otro país, pero el Vaticano está en Italia, por lo menos gráficamente, es mm-hmm. algo que de verdad, sí, forma también, por lo menos en mi caso, a mi percepción del mundo y también de la muerte. Es cierto que, claro, todos tenemos esta semana la sensación de que hemos estado en Roma, al menos en algún momento, ¿verdad? Nos hemos asomado tanto a esas calles, a todo lo que rodea a la Basílica y a la Plaza de San Pedro, que nos da la impresión de que nosotros también hemos participado de alguna manera o de otra en todos los actos que se han ido programando a lo largo de esta semana, aunque no hayamos estado allí físicamente. Entiendo que claro, que tú te asomarás mañana a todo lo que enseñemos a través de, en nuestro caso, Televisión Española, contemos a través de Radio Nacional, con nuestra programación especial de RTVE, te asomarás de otra manera. Espero poder comentarlo contigo. Vale, Lalo, me gusta. Un abrazo, Andrea Marcolongo. Un beso fuerte, hasta Gracias. Ahora. Gracias, chao. Queremos acercarnos, madre, lo más posible al lugar en el que tú estás. A ver si nos puedes describir lo que estás viendo ahora mismo y contarnos dónde estás, madre. Bueno, pues buenas tardes. Primeramente, gracias, Lalo, por haberte acordado de mí. Bueno. ¿Dónde estás, madre? A ver. Bueno, en estos momentos estoy en Morelia, Michoacán, el estado de Michoacán. Sí. En la periferia de la ciudad, porque sí que estamos en la ciudad, pero estamos en la periferia. Sí. En una comunidad de lo más vulnerable que tiene Morelia, con muy poca población. Todavía es un poco purépecha la comunidad. Y bueno, pues gente con muchas deficiencias en muchos aspectos. Entonces nos estamos dedicando a lo que es pastoral social, porque anteriormente aquí en Morelia teníamos una guardería para mamás solteras menores, pero el gobierno quitó todas las guarderías, llamémosle así, ¿sí? de religiosas, de confesional, confesionales. Entonces ahora estamos trabajando en inserción parroquial desde la pastoral social, con la pastoral de la escucha, la ayuda a las familias, el contacto con los niños, y les damos así talleres para que ellas puedan un poquito subir el nivel salir que tienen. Ahí, porque la verdad es que tienen mucha necesidad en todos los aspectos. Ay, madre María, realmente de verdad. Yo recuerdo aquellos tiempos de Zaragoza y digo, madre mía, qué diferencia. Madre María, bueno, qué gusto y qué placer enorme hablar contigo. La madre María Rubio, eres un mito. ¿Cuándo te ordenaste? Madre, ¿cuántos años llevas vistiendo el hábito? Bueno, hice la profesión hace 59 años. Ajá. Los hará el día 31 de diciembre. Día 30 de diciembre, mejor dicho, perdón, hará 60 años. Por lo tanto, 59. Y hoy eres, se muy te puede considerar... Y feliz, pasando desde hace 20 años, sí, hasta hace 20 años en educación, sí, en España, principalmente en Zaragoza. En España estuve también en el Colegio de Vinaroz, en el Colegio de Benicarlo, y ya 24 años en Zaragoza. En Zaragoza, sí. Y en el año 2006 vine a México, directamente a Chiapas, la frontera con Guatemala, un colegio allí diocesano, con los niños de dialecto xochitl. Y bien, pues por lo menos aquello también era lo mío. Lo que entendemos que, bueno, misionera, ¿no? Te podríamos llamar. Sí. Claro. Sí. Bueno, misioneros somos todos desde el bautismo. Desde el bautismo. Pero hay misioneros que son un poquito más dedicados a ello, sí, por la consagración o por el llamado que Dios les hace. El caso es que el tuyo es el trabajo puro que dedicaba Francisco, ¿no? Estar al lado, pegado, junto a quien lo necesita. Por eso nos apetecía tanto hablar contigo. Madre, ¿qué sentiste el lunes cuando supiste del fallecimiento del Papa? Pues la verdad, sentimiento de orfandad. Porque pienso que hemos perdido un padre. Yo, desde mi punto de vista, y la verdad que me quedé sorprendida, aunque ya el domingo cuando vi por televisión que impartía la bendición Urbi et Orbi, pues la verdad ya lo vi muy, muy, muy, muy malito. Pero bueno, el tesón que tenía le hizo todavía bajar a la Plaza de San Pedro y dar la última despedida. Fíjate, realmente que hemos perdido una joya. Hace un momento, una joya espiritual. Hace un momento, humana y espiritual. Recuperábamos, fíjate, una de esas llamadas que él hacía, bueno, eran videollamadas con el párroco de Gaza. Él casi hasta el final, siempre sí, que las fuerzas se lo permitían, dedicaba unos minutos, vamos, sin mirar el reloj, imagino, a hablar con el párroco de Gaza, con el que compartía idioma. Él también es argentino. Los dos hablaban en español, pero el Papa le decía, oye, ¿a quién tienes por ahí? Que aunque no me entienda, que yo le quiero saludar. Era otra cosa, sí, ¿no? Madre, es que muy cercano, muy humano. Muy cercano y muy humano. Es que yo, madre, fíjate, no quisiera ponerte en un compromiso, ¿eh? Pero durante estos días, desde el lunes, estamos asomándonos al Vaticano, a sus protocolos, a sus ritmos también, inevitablemente viendo las riquezas que todos hemos visitado cuando hemos estado en Roma, en el Vaticano. No te quiero comprometer, pero te lo tengo que preguntar, que para eso tenemos confianza. Madre, ¿la curia o las misiones? A ver, misiones vivas, vale. Pero también te digo una cosa, Lalo. La curia también misiona, y también tiene su misión. Yo recuerdo que en una ocasión me dijeron una persona muy, muy, muy, muy, muy santa. Mira, María, antes de evangelizar al pobre, hay que evangelizar al rico. Ajá. De ahí cae y todo. Y eso se me quedó, ¿no?, grabado. Ahí, se me quedó grabado. Pero realmente la misión viva, te digo, Lalo, que me apasiona. Casi, casi que más que la educación. Es que el trabajo que tú desarrollas es muy duro, nos lo has pintado al principio. La gratificación que recibes a cambio, me imagino que la encontrarás en muchos puntos, ¿no? En la sonrisa de... El otro día hablábamos y oía chiquis por el fondo. En la sonrisa de los chiquis. O en la madre que se te ha acercado porque estaba pasándolo mal y tú le has echado una mano. En fin, ¿qué gratificación le recibes? O a la madre que le han secuestrado al hijo y se lo ha encontrado muerto. Que eso nos lo encontramos a diario. Y ahí estáis para ayudar en lo que podéis, ¿no? Por eso somos hermanas de la consolación. Para consolar. La orden que fundó... Y consolar al que tenemos cerca. La orden que fundó la Madre María Rosa Molas. Decías que... Muy bien, gracias por acordarte. Hombre, veo que el colegio entró en ti, Lalo. Hombre, gracias. Hombre, escúchame. Decíamos que viviste muchos años en Zaragoza. Tú eres valenciana, ¿no? ¿Eras de la Comunidad Valenciana? Sí. Ajá. Sí, de la Comunidad Valenciana, concretamente de Castellón de la Plana. Viviste, lo has dicho, muchos años en Zaragoza. Alumna de la Consolación también, ¿eh? Dedicada a la docencia, dedicada a la gestión, sí. Es otro trabajo distinto. Claro, sí. Igual tú, quiero decir, eras la directora de un cole, igual podías haber sido una empresaria, ¿no? Al mando de un equipo de 200 personas. Pero elegiste este camino, ¿no? El tuyo. Imagino que se te amontonarán en la cabeza las anécdotas, las historias de tu labor por allá, ¿no? Porque la de aquí, bueno, dirigir un colegio es una labor muy compleja, pero nos interesa más, claro, en este contexto hablar de tu labor por allá, ahora en Michoacán, antes en Chiapas. ¿Qué anécdota de todas las que tienes en esos casi 20 años o más, 20 años allí, dos décadas? No, 20. ¿Qué anécdota eliges para compartir con nosotros? Bueno, pues tengo muchas, pero a mí la que más gracia me hizo, en Chiapas concretamente hay mucho borrachito. ¿Eh? Mucho borrachito y empiezan desde muy chiquitos y siempre venía uno a pedirnos comida a casa y yo siempre decía: Pablito, no bebas tanto, madrecita, si no bebo no estoy contento. Y bebía porque tenía que estar contento, y eso un niño seguro que no tenía 12 años. Y luego nos decía siempre, cuando nos íbamos a misa, que pasábamos por las calles donde ellos estaban, siempre decían: ahora groserías ninguna porque van a pasar las madrecitas, ahora todos buenos. O sea, eso a mí me hizo mucha gracia, y realmente ahora que he vuelto a estar como un mes allí, un tiempito, siempre lo vi y le dije: ay, Pablito, qué mayor te has hecho. Y dice: pero sigo siendo bolito, madre. Porque allí les llaman bolitos a los borrachitos. Sigo siendo bolito. Yo digo: ¿y qué hace tu esposa? Dice: pues aguantarme como estoy. Y es así, o sea que... Luego nos llaman también, me llama la atención que se creen que somos sus ángeles. Nos llaman los angelitos. Son nuestros ángeles ustedes. Pero no tanto, ojalá eso quisiéramos ser. El ángel custodio de cada uno de esos niños, de esas familias, que la mayoría son un desastre de familias, pero bueno, ahí estamos porque el Señor ahí nos ha puesto, ahí nos quiere, y ahí quiere que nos santifiquemos y santifiquemos a cuanta gente tenemos a nuestro alrededor. Pero me acuerdo mucho porque yo decía, fíjate, en el Colegio de Zaragoza tantos cuadernos echados en la papelera a mitad de usar, los lápices se perdían y no tenían dueño, los bolígrafos igual. Y aquí los niños aprovechan que hasta escriben con los dedos. De tanto que aprovechan el lápiz. Yo no sé si seréis ángeles o no, pero desde luego os lo trabajáis. Madre María. No te creas tanto. Bueno, pues eso te lo digo yo. No nos idealices tanto. Bueno, pues te lo digo yo. No nos idealices tanto. Te lo digo yo. Pero bueno, la verdad que sí. Venga, que tú que sigues mandando mucho, ¿eh? No te digo nada. Madre, un beso muy fuerte. Un beso muy fuerte, muchas gracias por haberte acordado de mí. Gracias, Lalo. Para allá. Y gracias también por la gran labor que hacéis. Y nos abrazaremos. Un beso, madre. Un beso, gracias. Hasta ahora. Adiós. ¿Alucinas, Jordi? Realmente, aparte debo decir que yo, a ver, nací en Barcelona, etcétera, etcétera, pero el 75% de mi ADN es aragonés. Con lo cual escucho cosas de Zaragoza que se hacen así y ya es el amor eterno, como puedes entender, ¿no? Sale mi punto maño profundo. Tu punto maño. Ay, Jordi Corominas, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Semana agitadísima, sí, en todos los sentidos. Y fíjate que me proponías, es que esto también es muy importante. Claro que al final hay aniversarios de mucha importancia. ¡Qué pasada! En Italia. Esta semana, claro, inevitablemente la muerte del Papa nos ha eclipsado, ¿no? Pero es verdad que hoy es el Día de la Liberación de Italia. Sí, yo iba a empezar y lo voy a hacer igual, ¿eh? A ver, porque es que me apetece. Voy a decir el primer verso de Bella Ciao, que es esta mattina, mi son svegliato, oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Y hay que decir que es el 80 aniversario de la liberación de Italia. A ver, se liberó, digamos, y ahora lo vamos a explicar bien, ¿no? La guerra mundial en Italia fue muy complicada y el 25 de abril del 45 lo que sucede es que directamente el norte, que es la zona que aún ocupaban los nazis, queda liberada. Pero no queda liberada solo por los ejércitos anglosajones, sino por ciudadanos, hombres y mujeres, que a partir de sus creencias antifascistas y la necesidad de liberar el país, movieron ficha y lucharon precisamente para que su nación volviera a ser democrática y eliminar algo que ahora, precisamente, su noble gesta, que ahora amplificaremos, se está poniendo en discusión. Y entonces hoy, más allá de recordarlos a ellos, también tiene sentido recordar precisamente una de sus melodías, que es Bella Ciao, que hoy en día ya es universal. Claro, es verdad que en Italia hoy es festivo, pero lo que dices, eso no genera consensos entre toda la ciudadanía italiana. No, ahora mismo no genera consensos por la cuestión del gobierno que hay, ¿no? O sea, ya hablaremos de la señora Meloni, pero lo cierto, a ver, también es que hablar en 2025 de Bella Ciao relacionándolo con el año 1945 es más bien extraño. ¿Por qué? Porque ahora, por ejemplo, los oyentes más jóvenes pensarán en Bella Ciao y quizá tienen en mente La Casa de Papel. Es verdad. Claro, claro. Pero sí que ha sido y es para muchos un himno antifascista. Sí, pero a ver, ¿el tema cuál es? Claro, la vamos resucitando, ¿no? Ahora se movió a un contexto distinto. Casi podemos decir que es una pieza de baile popular, ¿no? Es decir, la encontramos en plazas, la gente la corea. Pero haciendo eso, pese a todo lo bueno que es, banalizamos un poco su origen, porque como decíamos, la canción realmente tiene unos significados bastante más profundos que este baile que tanto nos gusta. Alla mattina, un himno de los partisanos, el antifascismo que quizá no se cantó durante precisamente esa guerra de liberación, ¿no? Sí, a ver, aquí tenemos una historia muy curiosa porque hay fuentes y tenemos documentación discográfica, porque a ver, la gente habla de meroteca, de videoteca, pero también hay la musiteca. Entonces lo que tenemos es que a partir de los años 60, concretamente hacia 1962, de repente hay una explosión de incisiones de Bella Ciao. De hecho, lo que estamos escuchando es la primera registrada por Giovanna Daffini, y bueno, a partir de ahí digamos que empieza una eclosión. En el 62 también la canta Yves Montand, y a lo largo de esa década, que yo lo relaciono también con la eclosión de la juventud, adquiere una popularidad bestial que va sufriendo cambios, como digo, en función de cómo se la siente. Claro, claro. Es cierto que esta canción, en todo caso, al final con una representación muy concreta, no fue en realidad inventada para eso. No fue exactamente inventada para eso. A ver, tenemos referencias que nos sitúan la melodía incluso en un canto yidis de 1919. Luego se habla de que algunos partisanos sí que la cantaban en los montes, pero lo cierto es que, claro, la eclosión de 1962 te plantea el porqué. ¿Qué pasa ahí en ese momento? En 1963 en Italia se forma un gobierno de coalición de centro-izquierda. El centro era la Democracia Cristiana, la izquierda los socialistas. Y según dicen, Este gobierno es el que impulsa que Bella Ciao suene más, precisamente para mantener, es algo precioso, porque es la idea de que las ideologías dan igual cuando nos une una causa común, ¿no? Y lo que hacen este gobierno es relanzar Bella Ciao para recordar el espíritu de la resistencia. Pero vamos, Jordi, tú lo has visto, ¿no? Hombre, sí la he visto, sí. Al principio. Claro. Es que la versión de la Casa de Papel, la canción ha resucitado, o sea, ha cambiado completamente su significado, se le ha dado igual un tercero, un cuarto, no sé cuántos llevaríamos ya. Sí, a ver, es normal, ¿eh? Y también las canciones van evolucionando. Yo mientras estaba preparando, digamos, el paseo de hoy, pensaba en que, claro, a ver, con las canciones de izquierda sí que se produce esta transformación, pero, por ejemplo, hay gente, ya sabes que hay quejicas para todo en nuestra época, ¿no? O sea, una asociación de nostálgicos de canciones de extrema derecha no existe, porque tampoco se cantan estas canciones de extrema derecha de manera popular, ¿no? Yeah. Solo en reductos muy, muy concretos. En cambio, digamos, estas canciones que vienen del pueblo se han perpetuado, pero es eso, del, digamos, el talante político que tenían, de repente nuestra época... Ha desaparecido, ¿no? Sí, lo ha licuado. Claro, podemos decir entonces, igual que la actual primera ministra, Giorgia Meloni, no lo coreará, ¿no? Pero tampoco le debe preocupar demasiado. No, Meloni, a ver, bueno, no sé si canta... A ver, Aznar hablaba catalán en la intimidad, quizás Giorgia Meloni canta Bella Ciao en la intimidad, no puede descartarse, ¿no? A ver, es una imagen bastante tremenda, pero lo cierto es que no le preocupa mucho, pero lo que sí le preocupa, y digamos que todo va junto, y es un fenómeno de nuestra época que apunta mucho a la distorsión de la historia, es que ella, por ejemplo, el 25 de abril, hoy, festivo, ya hemos visto cómo han acudido más italianos a la Capilla Ardiente del Papa, sí. Pues ese 25 de abril quiere prohibirlo. Ah. Directamente. Y diréis, ¿por qué? Pues porque para Giorgia Meloni la lucha partisana solo fue de comunistas, cuando los historiadores lo que han demostrado, y esa es la belleza, es que estos partisanos y partisanas eran de todas las ideologías, menos, curiosamente, oh Dios mío, la fascista. Bueno, anécdotas de la historia, qué gusto que nos acerques cada semana, Jordi. No, hombre, a ver, un placer. Te voy a hacer una invitación. A ver. Quédate un rato. El que tú quieras. Quédate un rato. No, que te lo digo de verdad. Que Me quedo. Que ya vas a ver. Yo no soy como Neymar, que se va. Vale, vamos con el Bella Ciao, pero quédate, hazme caso, ya verás. A ver. Es que ya está sentada, por eso te decía, Jordi, en el estudio, Gabriela Jiménez. Gabriela, ¿qué tal? Buenas noches. Eres cantadora. ¿Por qué palo nos vas a cantar? Bueno, ahora voy a cantar un poquito por alegrías. Bueno, pues yo me callo, ¿vale? En directo, en el 24 horas, Gabriela Jiménez, cantadora, cuando quieras. Muchas gracias. Que me lleve a donde quiera tu amor. Yo me arriesgo a sentir el dolor. Ahí que me lleva. Estoy dispuesta a morir de pasión. Ay, que me lleve a donde quiera tu amor. Amores de abril y de mayo, aromas de flores y de patio, desde mi ventana a la misma hora, yo siempre soñando con tu persona y ahí, y en cambio el destino a mí me ha dado la oportunidad de estar a tu lado. Enamora lo que a mí me está pasando, y es que estoy enamorado. Ay, pasa y el tiempo me ha servido de escarmiento. Ay, ay, lo que hemos pasado. Espectacular. Pues has visto, ¿no?, la cantidad de gente que ha venido. Muchas gracias. Que normalmente, bueno, ahora si quieres ya acércate a la mesa, porque le hemos dispuesto, claro, para quien nos esté siguiendo por el streaming, pero no, mira, puedes coger estos auriculares ahora si quieres. Hemos dispuesto un set para que Gabriela cante. 21 años tienes, es que entiéndeme, y lo que te decía, que normalmente estoy aquí yo solo o con uno o con dos, como mucho en el estudio, pero lo has llenado. Todo el mundo que estaba en la redacción se ha querido venir. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Pero es que además te viene de padre guitarrista, madre bailadora. Tu madre está por ahí. Está por ahí. Está grabando con el móvil, pero si quiere que echarle una mano y que venga, ¿no? Que se sienta aquí con venga, nosotros. Vale, claro. Claro, claro. Digo yo, ¿os habéis planteado montar un espectáculo tablao, los ¿no? tres? Algo haremos. Algo haremos. Sí, ¿no? Mi madre ya no baila, ya es profesora. Uh-huh. Hace mucho que ya se retiró de los escenarios. Pero con mi padre, bueno, es quien me está acompañando en todos los conciertos que estoy haciendo ahora, es quien me acompaña. ¿Tu padre? Mi padre, Antón Jiménez, guitarrista. Ajá. Y bueno, igual es este, ¿no? A ver. Sí. ¡Ay, qué emoción escucharlo aquí! Mira que nos hemos presentado antes. ¿Cómo se llama tu madre? Recuérdamelo. Estefanía Palacio. Estefanía, ¿qué buenas tal? Buenas noches. Ay, qué gusto, ¿no? Oye, ya montamos la mesa en condiciones. Claro, ya que se ha llenado de gente, ya no solo el estudio, sino también el control de sonido, pues el taconeo decíamos que se lo dejamos a tu madre ahora para que lo enseñe, ¿no? Pero pues no sé si va a querer. Pero que yo desde luego que no. Yo desde luego que no. No, para que lo enseñe, porque me has dicho que eres profe. Sí, no, ella claro. Profe, sí. ¿Qué le habéis enseñado? ¿Qué te ha enseñado tu madre, tu padre de este mundillo? Porque, claro. Bueno, pues yo creo que todo, un poco todo lo que sé es por ellos. Yo el flamenco lo tengo porque lo he escuchado siempre en mi casa, en el coche, para ir al colegio, para ir a cualquier cosa, siempre. Mi madre siempre me despertaba con flamenco. Y bueno, es lo que siempre he tenido en mi casa. Claro, entonces desde pequeñita, ¿no? No es esto que dices, ay, lo descubro y parece que me va gustando. No, no, no. No, yo siempre en casa, y en el coche, mis padres dicen que ya me ponían por bulería, yo hacía palmas por bulerías perfecto, con 6 o 7 años yo estaba ahí siempre ya. No se está tirando el pistón. No, Estefanía, para claro. Nada, para nada. No digo yo que sé, ya que podemos buscar el contrapunto, ¿no? De hecho, no le hacíamos mucho caso, pero sí que a veces nos cruzábamos las miradas, el padre y la madre, y decíamos, madre mía, aquí no sé yo si al final esto va a desembocar en algo, no sabíamos, pero sí, sí, sí, igual hemos hecho buena mezcla, ¿no? Pero vamos, lo acabamos de escuchar, total. De todas formas, sigues en formación, ¿no? Quiero decir. Sí, tú, sí, sí, pues anda que no 21, me queda claro. Que estudiar. Conservatorio Profesional de sí. Música de Arturo Soria, pero es que estudias antropología. Sí. Al mismo tiempo. Sí, ya termino la carrera, pero sí. ¿Tiene esto vínculo? ¿Estás estudiando los orígenes igual? O yo se lo he buscado. Mm-hmm. Yo se lo he buscado. Es que ahora siempre hay el flamenco, dices, ¿de dónde viene? ¿Qué influencias, no? Sí. Bueno, los orígenes siguen siendo muy confusos y no voy a venir yo a descubrir nada, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo de fin de grado donde relaciono el flamenco con la identidad, ¿no? Con la identidad gitana y con la identidad nacional española, porque al final se ha convertido en un símbolo de nuestra la identidad de nuestro país, ¿no? Sí. Y cómo se ha configurado el flamenco como identidad. Y bueno, pues ahí estoy buscándole. Yo todos los trabajos que he hecho de antropología han sido dirigidos a estudiar el flamenco, sus bases, sus porqués. Y ahí estoy. Hablan de vínculos con la cultura árabe también, ¿no? Claro que sí. Con esos dejes, con esos movimientos, con esas palmas, has ido rascando en ese sentido, ¿no? Eso dicen, sí. Lo que pasa es que ahí no me quiero meter mucho porque es un terreno un poco pantanoso, porque cada uno dice una cosa, ¿no? Pero bueno, yo creo que es clara en la armonía, en la melodía del flamenco, en los ritmos, es clara la influencia de la música árabe. ¿Qué tal ayer? Bueno, saludamos a Carlos. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, Lalo, buenas noches. Carlos, igual, ¿qué tal ayer? Digo, ¿cómo la viste, Carlos, en el Festival de la Palabra de Alcalá de Henares? Pues por no preguntarle a Estefanía, a su madre, porque su madre va a decir. No voy a ser muy objetiva, igual, ¿no? Es más objetiva. La verdad es que canta súper bonito. La verdad es que, bueno, se ha podido comprobar en la apertura que hemos tenido con esas alegrías que nos ha cantado. El público de Alcalá de Henares, además, es bastante exigente. Porque no sé si sabes que hay una cátedra de flamenco en la Complutense de Alcalá de Henares, el aula del Colegio de los Basilios, o sea, se llena siempre con cualquier concierto que hacemos dentro del ciclo ahí en ruta. Y la verdad es que fue un concierto precioso, absolutamente recomendable. Tú estás implicado en el festival, pero es que además en un programa para potenciar artistas, que está en marcha todo el año, en actuaciones no solamente en festivales. Quiero decir, os vais moviendo, vais tratando de compartir, ¿no?, por toda España y en cualquier momento. En el caso concreto de, o sea, tenemos 6 ciclos de música, todos los palos, el jazz, clásico, flamenco, hasta urbana tenemos desde hace 2 años. En el caso del flamenco, aparte de que los artistas tienen que ser menores de 30 años. Mm-hmm. Bien vamos, ¿eh? Bien, te queda. Obviamente, te queda, todavía puede salir incluso seleccionada otra vez. Los llevamos a espacios en los que normalmente no se programa flamenco, entonces los llevamos a las universidades, a teatros, a instituciones. En el Museo Lázaro Galdiano también hacemos conciertos, o sea, son espacios, digamos, singulares. Mm-hmm. En universidades de Castilla y León también, de Castilla-La Mancha, en Cuenca también hacemos conciertos. Y luego tenemos el acuerdo con la Universidad de Alcalá de Henares para hacer en la semana esta, que es la semana de Cervantes. Hacemos 4 conciertos, uno cada día. Ayer fue el de Gabriela. El de Gabriela. Es que fíjate, parece que dices flamenco. Bueno, pues eso es de Andalucía, de Extremadura. De eso nada. Para nada. Habréis estado en Pamplona. No he estado en Pamplona, tengo muchas ganas de ir al norte, que vamos a ir con Flamenco en Ruta, voy a Pontevedra en agosto al Festival Música No Claustro. Tengo muchas ganas de ir al norte porque siempre parece como que eso, que el flamenco es solo de Andalucía, y en el norte tengo entendido que encanta. Es que es lo que te digo, el Flamenco on Fire, que es el festival que organizan allí, claro. Eso es espectacular, o sea, no te puedes imaginar cómo se pone cada año de bote en claro. bote. De todas maneras, claro, 21 años. Gabriela, ¿tú crees que hay cantera? Sois muchos, tienes amigas, tienes amigos que también digan, esto del flamenco es lo mío. Ahora está saliendo mucha gente joven con mucho talento y hay muchas cantaoras, hay muchos cantaores, hay muchas bailadoras. O sea, ahora creo que es muy buen momento para el flamenco, hay muchísima juventud. Ha habido un tiempo que no había tanto, y creo que el flamenco, por desgracia, siempre es un género que hay que entenderlo y que muchas veces se queda un poco como para minorías. Pero creo que ahora es un buen momento para que se convierta en algo de todo, para todo el mundo, y hay mucha gente joven que lo está consiguiendo. Te lo he pedido echándole morro y me has dicho que sí, o sea que te dejo un momentito para que vuelvas a la silla del claro. inicio y así despedimos el programa contigo. Claro que sí, muy Ay, bien. Ay, Gabriela, qué gusto, y Estefanía, a ti y Antón, enhorabuena por lo que muchas sabéis gracias. Combinar, ¿no? Muchas por lo gracias, que... ahí estamos apoyándola en todo lo que quiera, que es lo que quiere hacer. Y entonces, bueno, pues ahí estamos a tope intentando guiarla bajo también nuestra experiencia de tantos años como artistas trabajando en, pues eso, por giras mundiales con artistas de mucha calidad, y bueno, todo lo que le podamos aportar de experiencia, pues ahí se lo vamos dando. Qué gusto, y se nota. Carlos, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Lalo. Vamos ahora con propuestas culturales que tenemos mientras te sigues preparando. Perfecto. Propuesta cultural eres tú en ti mismo. Pero... muchas gracias. Pero Laura Villalba, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas tenemos noches. Más porque nos asomamos a un fin de semana, y además un fin de semana en el que dan bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Dan bueno, vamos? Pero podemos escaparnos al cine aún así, ¿no? Bueno, sí, es verdad. Ahí... desde luego aire acondicionado, porque igual a veces demasiado bueno, ¿eh? Que ya empieza a 30 y tantos grados en muchos sitios. Pues sí, pues para huir de ese calor podemos escaparnos a las salas para ver, por ejemplo, lo nuevo de Costa Gavras, El último suspiro, una cinta que firma nada menos que con 92 años y que pasó este año por el Festival de San Sebastián. Les presento al doctor Agustín Massé. He leído sus libros, me hizo gracia el azote de los ancianos. El último suspiro es la 25ª película de su filmografía. Aborda aquí la cuestión de la eutanasia a través de las conversaciones entre un médico y un escritor que se enfrenta a su propio destino. Con un elenco en el que podemos encontrar nombres como el de Charlotte Rampling o Ángela Molina, es una pequeña joya que se mueve entre el humor y el llanto. En 20 años habrá más de 4 millones de personas que merecen una muerte digna. ¿Qué propones? Del exterior nos llega también The End, que tras Emilia Pérez confirma que cualquier temática es susceptible de convertirse en musical. Con Tilda Swinton y George McKay nos encontramos aquí con una historia de tensión y palomitas, en la que una familia que sobrevivió al fin del mundo ve perturbada su apacible vida bajo tierra, cuando 20 años después del apocalipsis una joven llama a la puerta de su búnker de lujo. Mamá, al principio... ¿alguna vez consideraste invitar a más gente? y en quién confiar. Teníamos y terminamos con Cine Español, con Todo lo que no sé, la ópera prima de Ana Lambarri, sobre una joven que, tras años cuidando de su padre enfermo, decide por primera vez priorizarse a sí misma y retomar las riendas de su vida. ¿Qué haces aquí? Habíamos dicho de vernos, ¿no? Que quiero mear, quiero cagar, quiero meterme en la ducha, me quiero ir a mi puta Pero Laura, te quedas, ¿no? Yo me quedo a escuchar, claro. A escuchar a Gabriela, claro que sí. Ya se ha preparado. Gabriela, el micrófono es tuyo y muchas gracias por haber compartido con nosotros tu música en el 24 Horas de Radio Nacional. Muchísimas gracias. Cuando quieras. Se lo pedí esta mañana. Se lo pedí esta mañana, ay, al señor de ahí, el baratillo, ay, que me quiera tan, ay, tan, ay, al señor de ahí, el baratillo, ay, que me quiera tan, ay, tan. Ay, ay, ay, anda y no presuma más.